Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un filósofo de Oriente contó a sus discípulos la siguiente historia. Varios hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna donde no podían ver casi nada. Pasó algún tiempo y uno de ellos logró encender una pequeña tea, pero la luz que daba era tan escasa que aún así no se podía ver nada. Al hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz podía ayudar a que cada uno de los demás prendiera su propia tea. Y así, compartiendo la llama con todos, la caverna se iluminó. Uno de los discípulos preguntó al filósofo: ¿qué nos enseña, maestro, este relato? Él contestó: nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con el prójimo. Y también nos dice que el compartir nuestra luz no la desvanece, sino que por el contrario la hace crecer. El compartir nos enriquece en lugar de hacernos más pobres. Los momentos más felices son aquellos que hemos podido compartir. Que Dios nos dé siempre la luz para iluminar a todos los que pasen por nuestro lado. La verdadera amistad es flor que se siembra con honestidad, se riega con afecto y crece a la luz de la comprensión. Si una vela enciende otra, así pueden llegar a brillar miles de ellas. De igual modo, si iluminas tu corazón con amor, puede que ilumines miles de corazones. Un fósforo es un objeto aparentemente insignificante, pero tiene un gran poder. Puede encender miles de luces, pero para lograrlo, tiene que arriesgar su cabeza. Arriesgate a compartir tu luz, tu tiempo, tus conocimientos, tus talentos, tus afectos, tus pertenencias. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.